Esto no es La Serpiente Plateada, ni siquiera es otro programa nuevo de hip hop, pero nos gustaba este sonido de fondo. Quizás no sea lo que nadie busque, pero nosotros nos conformamos con ser Sueños Orgiásticos, un nuevo programa de radio. Todos los viernes, de 9 y media a 10 y media de la noche, Sueños Orgiásticos en Moncada Radio. Puedes entretenerte más mirando en orgiásticos.com.